Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿cómo se construyó el progresismo desde las revistas políticas de los 90? Con María Noel Álvarez. Hay varios logros, muchos logros. Uno a veces tiene que acotar a lo que considera los más notables, pero en Progresistas fuimos todos, el título completo de este libro de María Noel Álvarez y de Eduardo Minutela, entre otras cuestiones aparece el haber tomado como objeto de estudio publicaciones que no pertenecen a ese mundo de los grandes medios, de las grandes empresas periodísticas que a lo mejor con otras espaldas y o con otras intenciones pueden sostener emprendimientos como los que se desarrollaron tanto en 21 y su continuación 23, TXT 3 puntos. Ya mencionaste Sigman, pero la historia es dinámica y dentro de quienes tienen que soportar de alguna manera la cuestión nada menor de lo económico, luego aparecen otros empresarios vinculados con alguna de estas publicaciones, o tal vez más de una. Sergio Spolsky. Bueno, Sergio Spolsky, nosotros llegamos a investigar un poco su desembarco en 23, ¿no? María Noel Álvarez, periodista. 21 nace como un emprendimiento, digamos, de Jorge Lanata, con su socio, que ahora no recuerdo su nombre, que era también su representante en televisión, y en realidad con un aporte financiero de un empresario que es Gabriel Schelin, que era el dueño de Veraz y que acababa de vender Veraz a una empresa norteamericana, y él aporta el capital necesario para la primera etapa de la revista. Después la revista prácticamente entra en quiebra financiera en algún momento. Eso está muy bien contado por Majul en el libro que hizo sobre Lanata. Ahí está contado toda la historia de esa quiebra, digamos. Sí, cómo se da, ¿no? Sí. Que hay atrás y que o adelante o al costado. Sí, que básicamente también fue una serie de malas decisiones empresarias tomadas por Lanata. En una época, el mismo Slotto nos decía, ¿no?, que era una época de mucho frenesí y de mucha locura, nos dijo Slotto. Y bueno, entonces, no sé, en el primer número de 21, vende 80.000 ejemplares. Y cuando mandan a reimprimir, no me acuerdo las cifras, pero como decís, te mandan a reimprimir 200.000. Que por supuesto, por ahí vendieron 80.000 más, pero hubo un montón que volvieron. Retornaron de la playa. Y después en la segunda edición tiran 200.000 de vuelta. Y o sea, esas malas decisiones financieramente afectan rápidamente al medio. Es una revista 21 que ya a los 6 meses ya empiezan a ofrecer retiros voluntarios o a congelar los sueldos de sus periodistas porque no podían sostenerla. Hay toda una etapa antes de Spolsky, que es en el año 2000, en la cual muchas fuentes coinciden en que la revista recibió el apoyo financiero de Fernando de Santibáñez. Claro. Que en aquel momento era el titular de la CIDE, del gobierno de Fernando de la Rúa. Lanata eso ni lo niega ni lo confirma, habla de anuncios de un banco de la familia Santibáñez, que nosotros cuando revisamos todo el corpus de revistas no aparecen esos anuncios. Y después la revista Lanata la termina vendiendo a PubliExpress, que es la empresa que imprimía la revista, con quien tenía una deuda, y que además es la empresa que editaba en aquel momento la revista Pronto. La revista continúa saliendo, mantiene su línea ideológica, mantiene su impronta con un montón de periodistas que venían de la etapa anterior, Guillermo Alfieri, Andrea Rodríguez, bueno, todo el staff Tenenbaum, no me acuerdo en qué momento se aleja, pero digamos, todo el staff inicial se queda. Y en un momento hace su desembarco, compra la revista, este personaje bastante desconocido en aquel entonces, que es Sergio Spolsky, que venía de editar el diario La U, claro, que era un diario universitario, de tener algún que otra pequeña iniciativa en el mundo de los medios, pero que básicamente su aspiración era a ser un empresario de medios y a contar con... Él compra la marca 23 con toda la legitimidad y la credibilidad que esa marca tenía ya instalada en la sociedad. Y la revista, lo que nos contaron los editores, cuando Spolsky llega, él pide pocas cosas al principio, porque lo que él dice es: a mí lo que a mí me interesa es tener el capital simbólico de esta publicación, no me interesa meterme ahora con su línea editorial y generar un problema ahí. Con lo cual los editores con los que hablamos, con Roberto Caballero, que en aquel momento, a partir del 2003, él había migrado de Noticias a 23, con Guillermo Alfieri, lo que ellos nos cuentan es que Spolsky al principio no se mete, que solamente pide que le avisen si van a publicar algo sobre su amigo Cotino Siglia. Pero después no se mete. Y a su vez, la llegada de Spolsky coincide también con la llegada del kirchnerismo al poder. Coincide con un momento en el cual todos los medios de comunicación se le está haciendo difícil sostenerse como negocio porque la gente está dejando de consumir revistas o porque la crisis llevó a que la gente también reduzca, claro, sus consumos. Y empieza a tener mucha más importancia la pauta oficial para sostener estas publicaciones. Y Spolsky rápidamente va a saber aprovechar eso. Y ya en el 2004 las cifras de pauta que empieza a recibir 23 son importantes. Fue una de las revistas que luego fue de las más beneficiadas por la pauta oficial. En 1998, el empresario Sergio Spolsky conformó una sociedad con Gerardo Sofovich para fundar un periódico haciendo sus primeros pasos en el mundo periodístico. Aunque el proyecto no prosperó, posteriormente Spolsky se asoció con el empresario de medios Daniel Haddad en el manejo de Infobae. En 2004, Sergio Spolsky adquirió el paquete mayoritario de la revista 23 y en 2009 ya era propietario de las revistas 7 Días y Newsweek Argentina y los periódicos Diagonales, El Argentino y Miradas al Sur. Convertido ya en uno de los empresarios de medios más importantes del país, en 2008 Spolsky se asoció al grupo Electroingeniería, que adquirió Radio del Plata. En 2009 compró FM Aspen y Radio América, y en 2013 sumó la FM Radio Rivadavia, la Rock and Pop y Radio Splendid. De a poco empezaron a sumarse las denuncias. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTPA, lo denunció por una estafa de 4 millones de pesos al quedarse con los aportes patronales de sus trabajadoras y trabajadores. En marzo de 2015, los empleados y empleadas de la empresa poligráfica del Plata lo denunciaron por la quiebra fraudulenta de la empresa. En diciembre de 2015, fue denunciado ante la Unidad de Información Financiera, la UFI, por el dirigente masista Walter Martelo, por lavado de dinero, por el vaciamiento de sus empresas, por tener testaferros, por evadir aportes previsionales y por entregar cientos de cheques sin fondos. En agosto de ese mismo año, 2015, fue denunciado por incumplimiento de los pagos de los aportes jubilatorios y la obra social de los trabajadores de sus medios desde hacía 8 años. Desde diciembre de 2015, Spolsky dejó de pagarles los sueldos a sus empleados y fue acusado por las y los trabajadores de estar haciendo un vaciamiento de sus empresas. Radio América levantó la programación e inició un paro por tiempo indeterminado y asimismo lo hicieron los 300 trabajadores de Tiempo Argentino. En enero de 2016, el grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López, le compró CN23, Tiempo Argentino y Radio América, que fueron vendidos al grupo empresario M Deluxe, propiedad de Martínez Rojas. Los trabajadores y las trabajadoras de Radio del Plata dejaron de cobrar sus salarios en noviembre de 2015. 50 periodistas colaboradoras y colaboradores del Grupo 23 dejaron de percibir sus salarios en abril de 2015, mientras que 800 empleados de Spolsky dejaron de cobrar en noviembre de ese año. Tramas. Y como estamos en el periodo que se abre en 2003, la bajada del título del libro Progresista Fuimos Todos es del antimenemismo a Kirchner. ¿Cómo construyeron el progresismo, las revistas políticas. Y en este punto, 2003, para aquí, 2003 en adelante, ya diste una de las claves, que es la pauta oficial. Pero mientras tanto, o junto con la pauta oficial, van ocurriendo distintos movimientos en el mundillo periodístico. La grieta, o autodenominada grieta, va polarizando a unos y a otros, a unas y a otras. Aparece el caso Nudler en página 12, y estas revistas continúan, o por lo menos algunas intentan continuar. También, y abriendo otra carpetita en este escritorio imaginario que podríamos tener frente a nuestra pantalla, alguna de las figuras que están vinculadas con esos medios pasan a actuar en política. Uh-huh. Pienso en Héctor Timerman, por ejemplo. ¿Cuál es ese conglomerado de, digamos, hilos que van armando la trama? Bueno, es como decís vos, es una trama y lo que uno observa es que no es tan causal ni tan directo, ¿no? Que a partir de determinada fecha. Sí, lo que me parece que se empieza a ver a nivel de las redacciones en mayo de 2003 es cierto entusiasmo, cierta simpatía, cierta cuota de confianza que algunos periodistas le ponen a Néstor Kirchner. Y después empieza a haber alguna serie de medidas en las cuales, en esos primeros meses de gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner toma alguna de las temáticas de la agenda progresista y las empieza a hacer propias. Y eso lleva a que algunos periodistas se sientan como proclives a acompañar o entusiasmarse. La renovación de la Corte Suprema, por ejemplo, bueno, fue clave el acto de la ESMA de marzo del 2004. El discurso de Néstor en ese acto, en ese momento se generan dos cosas. Por un lado, con el posicionamiento que elige hacer Néstor Kirchner con el tema de los derechos humanos, traza una raya. Y con ese posicionamiento logra que algunos de los que en los 90 se habían investido de progresistas, como por ejemplo Mariano Grondona, que había aggiornado su programa de televisión y había invitado a personalidades de diferente signo ideológico y se había mostrado como plural y republicano, con el tema de los derechos humanos marca una raya de decir, bueno, ¿de qué lado estás?, ¿no? Y hace que muchos desnuden su verdadero pensamiento en algunas cuestiones. Eso fue clave. Pero también el discurso ese de la ESMA hizo que dentro del campo progresista o dentro de los que estaban a favor de la lucha de los derechos humanos se generara una primera grieta. En la actualidad, la periodista María Noel Álvarez se desempeña como docente en las áreas de Historia de los Medios y Periodismo Digital en TEA, el taller Escuela Agencia, y colabora en las revistas digitales Almagro y Panamá. Además, trabaja como consultora en comunicación digital y es autora de textos para manuales escolares de historia destinados a nivel medio. María Noel Álvarez es coautora, junto a Eduardo Minutela, del libro Progresistas Fuimos Todos, publicado en 2019 por Siglo XXI Editores. Esto lo hablamos con, por ejemplo, con el politólogo Marcelo Leiras, ¿no? Que él nos contaba que cuando Néstor de alguna manera invisibiliza todo el trabajo que hicieron los organismos de derechos humanos o que hizo el gobierno de Raúl Alfonsín en los 80, eso a muchos de los que habían estado en esa primera hora le genera cierto rechazo. O sea, no acompañan ese espíritu, ¿no? Con lo cual, son meses de reacomodamientos, de descubrimientos. Hay una etapa de TXT que es brillante, que es apenas asume Néstor, que se hace el acto en la Facultad de Derecho, que viene Fidel Castro. Esa etapa, el título es Estamos Re-70, con una foto de una remera. Es interesante la foto esa, ¿no? Sí, de una remera del Che Guevara. Y ahí TXT sabe captar rápidamente qué está pasando un poco en la calle. Me parece que eran épocas en las cuales el 2001 había generado una fuerte movilización popular, había generado el movimiento asambleario, había generado en el medio de esa desazón, ¿no? Y ese desconcierto y esa pérdida de fe en la política, también había generado una nueva militancia. Y me parece que una parte del periodismo y de la sociedad se empieza a agitar en ese volver a apostar a la política y en esas nuevas formas de militancia. Y otra parte de la sociedad, no sé, por ejemplo, María O'Donnell nos dijo muy claramente en la entrevista, y yo no me dejé encantar por Néstor Kirchner, a mí me preocupaba la plata de Santa Cruz que estaba fuera del país, me preocupaba su manejo de los medios públicos, como que algunos mantuvieron esa impronta de periodismo de investigación, de periodismo que impugna el poder y que no se iba a dejar, digamos, deslumbrar por ningún gobierno de turno. Con lo cual, ahí se empiezan a generar esos corrimientos que vos decís, que no son, por ahí no se puede hablar de grieta en el 2004, pero sí empieza a generar estos movimientos y que en lo que vos contabas recién del caso Nudler, generó, por ejemplo, una consecuencia muy clara, muy evidente, que es la disolución de la Asociación Periodistas, que era una asociación que se había conformado en el 95, me parece. Por esos años, sí. Exacto. Y que era una agrupación de periodistas profesionales diversos, donde estaba Joaquín Morales Olá, Horacio Berbisky, Nelson Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú, donde todos estaban de alguna manera unidos por el embate del menemismo contra la prensa, ¿sí? Y por protegerse frente a ese embate. Era la época de los juicios de calumnias e injurias, era una época en la cual no era fácil ejercer tampoco esa libertad, ese periodismo de denuncia. Bueno, es esa asociación donde estaban todos unidos con el caso Nudler, estalla porque empieza a haber una serie de intercambios de emails, que eso lo recopila muy bien Eddie Zunino en un libro, donde algunos de alguna manera justifican esa especie de censura que se ejerció sobre el artículo de Nudler, otros lo rechazan abiertamente, donde empieza toda una discusión donde dice, bueno, ¿qué estamos haciendo como asociación si no logramos ponernos de acuerdo y proteger a un periodista, ¿no? Se acabó. Y me parece que hasta el presente ese estallido se mantuvo, ¿no? Ya quienes habían compartido afinidades, sintonías, ya no lo pudieron hacer. En el imaginario de muchos de los jóvenes de los 90 que se acercaban masivamente a las carreras de comunicación, el periodismo podía oficiar como un contrapoder antes de como un cuarto poder. Para ellos, como ha señalado Diego Genud, ofrecía una oportunidad de prosperar en una carrera personal que combinara la escritura, la investigación y la certeza de que la profesión, que estaba hecha para desafiar a los poderosos, contribuía al bien común. Durante los 90, aquel poder al que había que combatir encarnó en la figura de Menem y se tiñó con los colores de un neoliberalismo que, en el caso particular argentino, quiso ser más paradigmático y ejemplificador que en cualquier otro lugar. Cita tomada del libro Progresistas Fuimos Todos, escrito por María Noel Álvarez y Eduardo Minutela y publicado en 2019 por Siglo XXI Editores. Yo te mencioné uno y dejé para el final, sí, ya que estamos llegando a lo que por ahora es esta conversación, que seguramente va a tener alguna segunda parte, porque son muchos los temas que aparecen en Progresistas y que por cuestiones de tiempo no pudimos abordar. Pero si bien el objeto de estudio, volvemos a lo que reiteradamente fuiste mencionando y yo te fui preguntando, tiene que ver con determinadas publicaciones. Otro de los valores de este libro, en coautoría con Eduardo Minutela, es reflexionar acerca del periodismo, de lo que el periodismo y su lugar dentro de esto que hoy se llama la sociedad de la información, o fuera de este contexto histórico, del periodismo y sus vínculos con la sociedad debiera tener. Entonces, te propongo, ¿cómo salís al cruce, ya sea para levantar pulgares o para bajarlo, frente a esa mítica, transitada, fatigada, reiterada frase de Bill Kovach, aquella que dice que el periodismo es la primera versión de la historia, como reflexión después de haber pasado por esta obra, que seguramente tendrá otras futuras, donde tal vez, intuyo, el periodismo siga siendo el objeto central de interés. Sí, mira, justo esa frase, me acuerdo la primera vez que la escuché, que fue en un programa de Lalo Mir, en los 90. En los 90 yo era una de esas adolescentes que quería ser periodista, porque me parece que fue la época en la cual el periodismo, fue una época de oro para el periodismo, ¿no? De grandes periodistas. Nuestro libro tiene una mirada, aborda la cuestión con una mirada crítica, pero no de condena, porque en realidad justamente lo que encontramos en esas publicaciones es un periodismo que se hacía con recursos, que se hacía con profesionales, que se hacía con mucho compromiso. Y de alguna manera también quisimos rescatar eso, ¿no? Porque la verdad es que en los últimos años, me parece que sobre todo las generaciones más jóvenes, los que hoy tienen, no sé, ¿no? veintipocos de años, crecieron con la idea de que el periodismo sí o sí tiene que ser o para un lado o para el otro, uh-huh. Que el periodismo profesional no existe. Y la verdad que me parece que uno en estas publicaciones lo que encuentra son ejemplos mejores o peores, pero de un intento genuino de hacer un periodismo profesional. María Noel Álvarez, periodista. Yo me permito rescatarlos. No es una opinión que esté muy de moda hoy en día, pero me permito rescatarlo porque me parece que ciertas prácticas profesionales tienen que ser rescatadas de un periodismo que lleva tiempo, que no se hace en 5 minutos, que no se hace con un audio que me mandaron por WhatsApp, sino que era una práctica que tiene que ver con construir un vínculo con las fuentes, con buscar información, con armar notas que tuvieran diferentes puntos de vista, sí. Con una buena escritura, con buenos textos, con muy buenos profesionales también de la fotografía. Parece que todo ese periodismo está bueno que lo rescatemos, que lo revisitemos. Y me parece que el problema más grande del presente que atenta contra ese periodismo tiene que ver con la falta de recursos, tiene que ver con la crisis de los medios de comunicación. Me parece que en el momento en el que los medios de comunicación dejaron de ser un negocio en sí mismo, en el momento en que empezaron los problemas para monetizar la actividad periodística, es donde se metieron los, me permito directamente decir, se metieron los Spolsky de este mundo, uh-huh. A hacer otra cosa con esos medios de comunicación, a armar sus proyectos políticos, a armar sus plataformas de construcción de poder. Con lo cual me parece que hay algo, con que uno pueda tener una mirada crítica, con que uno pueda decir, se hacían denuncias sonsas por momentos, o se hacía, o era un periodismo más ingenuo. Eran audiencias más ingenuas también. Es verdad que las audiencias no se cuestionaban tanto como hoy quién está por detrás de o a qué intereses responde esto que me están comunicando. Pero me parece que hay mucho por rescatar. Y un poco el objetivo del libro y de hacer historia de los medios también es esa, ¿no? O sea, conocer un poquito de la tradición periodística que nos antecede para construir a partir de ahí, seguir construyendo el periodismo a partir de eso. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,